Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción del dúo de John Evangelis, John Anderson, que hizo parte de la agrupación Yes, y Evangelis, un músico muy conocido también, nacido en Grecia. El tema I'll Find My Way Home, de cualquier forma encontraré mi regreso a casa. Así comenzamos una hora más y así comenzamos un día más, porque ya estamos a viernes 4 de octubre del año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Bueno, y vamos a reseñar qué sucedió un 4 de octubre. Año 1535, en Inglaterra se imprime la Biblia Coverdale, la primera en ser traducida al inglés. El 4 de octubre de 1582, en Roma, el Papa Gregorio VIII decreta el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. La noche del jueves 4 de octubre de 1582 dio paso al viernes 15 de octubre. Actualmente, el calendario gregoriano es el que rige en casi todo el mundo. El 4 de octubre de 1669 muere Rembrandt, pintor neerlandés, quien había nacido en 1606. 4 de octubre de 1906 nace Pacho Galán, músico y compositor colombiano, quien falleció en 1988. 4 de octubre de 1944 nace Rocío Dúrcal, cantante española, quien falleció en el año 2006. 4 de octubre de 1946 nace Susan Sarandon, actriz estadounidense. El 4 de octubre de 1955 nace Jorge Valdano, futbolista argentino. 4 de octubre de 1556, IBM da a conocer el IBM 305 RAMAC, el primer ordenador comercial que utilizaba disco duro de cabeza móvil como almacenamiento secundario. 4 de octubre de 1958, el primer servicio aéreo transatlántico con pasajeros es inaugurado por British Airways entre Londres y Nueva York. 4 de octubre de 1976 nace Alicia Silverstone, actriz estadounidense. En 1889 nace Dakota Johnson, actriz y modelo estadounidense. 4 de octubre de 1995 se estrena la serie anime Neon Genesis Evangelion. En 2004 se estrena la serie mexicana más exitosa de la época, Rebelde. 4 de octubre de 2009 muere Mercedes Sosa, cantante argentina, quien había nacido en 1935. 4 de octubre de 2011, en Estados Unidos, sale a la venta el iPhone 4S, un día antes de la muerte de Steve Jobs, su creador. El día 4 de octubre de 2021, Facebook y otras redes sociales sufren un ataque cibernético provocando pérdidas de aproximadamente 6 mil millones de dólares. Para la empresa, el robo de información personal de más de 1.500 millones de usuarios y la caída mundial de las redes durante 7 horas consecutivas, siendo la peor caída en la historia reciente. Eso fue hace 3 años, la caída mundial de Facebook. Hechos importantes en una fecha como hoy, un 4 de octubre. Se las contamos aquí en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira, 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es una canción de la banda alemana Bad Boys Blue, Save Your Love, Guarda Tu Amor. en Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Thank you. Una canción de Coldplay, el tema Clocks, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Es la canción Something, Algo. Es George Harrison con The Beatles en Estrellas de Medianoche. Pues bien, para comentarles que en una fecha como esta, 4 de octubre de 1969, el álbum Abbey Road de The Beatles llega al número 1 en las listas del Reino Unido y allí permanecería durante 17 semanas. El 4 de octubre de 2019, hace 4 años y... en la misma fecha, casualmente, Abbey Road volvería a ser número uno, es decir, 50 años después de que encabezara por primera vez las listas tras el lanzamiento de una edición ampliada de aniversario. La hazaña también hace parte, o más bien la hazaña también hace que el álbum establezca un récord al parecer inalcanzable. Es decir, la brecha de un álbum haber llegado al número uno de las listas de Gran Bretaña y después de 50 años volver a ocupar ese primer lugar. De Abbey Road se destacan las canciones Come Together, Something y vamos con otra canción importante de ese álbum, Abbey Road, que fue número uno en listados británicos en una fecha como esta. 4 de octubre de 1969 y 50 años después, 4 de octubre del año 2019. Aquí está Here Comes the Sun, Aquí Viene el Sol. George Harrison también en esta canción la vocaliza, aunque el tema pertenece a The Beatles. Y el tema se titula Here Comes the Sun, Aquí Viene el Sol. Here comes the sun, I say, it's alright.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Without a sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I. How You Remind Me, una canción de la agrupación canadiense Nickelback en Estrellas de Medianoche. Pues bien. Resulta que en una fecha como esta, 4 de octubre, pero del año 2005, la agrupación canadiense Nickelback estrena su quinto álbum, All the Right Reasons, el cual contiene las canciones Rockstar, Photograph y Far Away. All the Right Reasons llega al número 1 en Canadá y Estados Unidos y logra vender más de 10 millones de copias. Vamos con esa canción de la agrupación Nickelback, que está contenida en este álbum que alcanza el primer lugar, o no, más bien, de este álbum que se convierte en el quinto álbum de la agrupación Nickelback, All the Right Reasons, y que se lanzó en una fecha como esta, 4 de octubre de 2005. Aquí está entonces la canción que está incluida allí en este buen álbum de Nickelback, el tema Far Away. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. I loved you all.

Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 4 de octubre, año 2007, The Rolling Stones establecen un nuevo récord al convertir a Bigger Bang como la gira con mayor recaudación hasta la fecha. A Bigger Bang, que se desarrolló desde finales de 2005 hasta agosto de 2007, le generó a The Rolling Stones ingresos por $437 millones al tocar ante 3,5 millones de personas en 103 espectáculos. El récord anterior lo tenía la gira Vértigo de U2, que tuvo lugar entre 2005 y 2006 y recaudó $389 millones. Sucedió en una fecha como esta, 4 de octubre 2007, que los Stones establecen un nuevo récord como la gira con mayor recaudación. Hasta esa fecha, 4 de octubre del 2007, la gira a Bigger Bang. Vamos con The Rolling Stones en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. From here, with no loving and I. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. And I need you more than ever.